Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestra unidad móvil, ubicada hoy en lo que fue Magdala, de la ciudad natal de María Magdalena, de ahí el nombre de esta famosa mujer, hoy no queda nada. Buenos días, Raquel. Con nosotros Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra y en su primer recorrido por estos lugares. Bueno, Raquel, yo pasé por aquí cuando esta ciudad tenía mucha vida. ¿Ah, sí? Los de Cafarnaúm traían hasta aquí el pescado, aquí lo salaban y lo vendían después por todo el país. Una ciudad de grandes ricos y por eso de muchos pobres. Y dígame, ¿fue aquí donde conoció a María Magdalena? Sí, aquí la conocí. Ella era muy pobre. ¿Podemos saber las circunstancias? Bueno, ella era una mujer sola. En mi tiempo, las mujeres solas, las que quedaban viudas, las repudiadas por sus maridos, tenían una vida muy difícil. ¿Y sobre su trabajo? Según la tradición, ella era prostituta. Habladurías, Raquel, habladurías. Las mujeres solas soportaban el yugo de la mala reputación. Me acuerdo aquel día, después de caminar por las orillas del lago, llegamos aquí a Magdala con Juan y Andrés. Entonces, conocí a María. Ella abrió sus oídos para escuchar el mensaje del reino de Dios. Ah, eso fue después que le sacó los demonios. Pero, ¿qué demonios? Malas lenguas. De ella decían que tenía no uno, sino 7 demonios en el cuerpo. Como María era fuerte y no tenía pelos en la lengua, le inventaban historias. Bueno, yo me imagino que debe saber todo lo que se ha escrito sobre la relación entre María Magdalena y usted. ¿También son inventos? No sé qué habrán escrito, pero ¿qué quieres que te diga? Ella participó en nuestro movimiento, nos acompañó a todas partes. Se apasionó con el reino de Dios. Encontrar a María fue como encontrar una perla de gran valor. La lámpara de su cuerpo eran sus ojos. Era muy alegre. Con ella, el reino era un banquete, una fiesta. La recuerda con mucha emoción. Yo hablaba a gusto con ella. Le confié muchas cosas. Andrés, Juan, Santiago y sobre todo Pedro. ¡Se ponían celosos! Ay, mire, Jesucristo, voy a decirle algunas cosas que tal vez... bueno, se las digo. ¡Dilas, dilas! Estas no las encontré en ninguna novela, ni en el Código Da Vinci. ¿En el Código de quién? Bueno, mire, para esta entrevista yo me leí uno de esos evangelios que están por fuera de los que aparecen en la Biblia, los apócrifos. Ajá, ¿y? Y en uno dice que María Magdalena fue su compañera. Que usted la besaba en la boca. También he leído que ese discípulo amado que tanto aparece en el Evangelio de Juan, ajá, era en realidad la discípula amada, la que usted más quería. En verdad, todo eso se escribió en memoria de ella. Pero usted la amaba. Sí, la quise mucho. La quiso como mujer. ¿Qué quiere saber, Raquel? Si me acostaba con ella. Usted me disculpa la pregunta. Comprendo que es un poco indiscreta. Pero es que en torno a su relación con María Magdalena hay mucho misterio. El amor siempre es misterio. Por eso Dios, el mayor amor, es el mayor de los misterios. Entonces, usted y ella, entre ustedes dos... En mi tierra dicen, entre tres no hay secreto. No preguntes más, Raquel. No hace falta. Desde las ruinas de la ciudad donde se encontraron por primera vez Jesús de Nazaret y María de Magdala, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.